Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, bienvenidos a Mindalia Televisión, hoy en un espacio de salud. Hablamos de alimentación consciente y sin tóxicos junto a Teba Balmé. Vamos a recibirla. Hola Teba, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de estar contigo, de poder compartir y aprender de ti, como decía, en este espacio que venimos a hablar de nutrición, de cómo tener una alimentación mejor, más equilibrada y más acorde a nuestro estado vital. Así que bienvenida, Teba, es un gran honor poder compartir este ratito contigo y vamos a comenzar. Nosotros hablamos de un momento clave para la alimentación porque vivimos en un ritmo frenético, un ritmo que muchas veces la monotonía, la rutina del día a día, el trabajo, la familia, no nos permite focalizarnos tanto en la alimentación. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto de este momento vital que tiene la humanidad? Pues la verdad que es verdad que vivimos mucho en automático y es algo que necesitaríamos, tomarnos nuestro tiempo porque al final, ya lo decía Hipócrates, ¿no? Nuestra medicina es nuestro mejor alimento y, perdón, nuestro alimento es nuestra mejor medicina, perdona. Y evidentemente en el mundo en el que estamos necesitamos enfocar una parte importante a cómo nos nutrimos, porque esa forma de nutrirnos al final nos va a llevar a que realmente tengamos salud y es algo pues hoy por hoy muy importante. Con otro tipo de aspectos también, por supuesto, porque la salud, yo trabajo desde una perspectiva integral. Y esa perspectiva integral al final hay que aunar otro tipo de cosas, pero la alimentación es un pilar básico porque al final es energía, nuestro cuerpo funciona con energía y esa energía nos la dan los alimentos. Si no nos nutrimos bien a través de los alimentos, evidentemente no vamos a tener energía. Entonces es muy importante, Laura. Efectivamente, como comentabas, apuestas como nutricionista por una alimentación integral. ¿Cuál es la diferencia principal, digamos, de una diferenciación, una dieta al uso común, en este caso como tenemos en España la dieta mediterránea, ¿no? Tan conocida mundialmente? ¿Cuál sería el cambio principal para dar ese salto a la alimentación integral? Bueno, parte de la alimentación integral tiene mucho que ver con la alimentación que tenemos en nuestro país, que es maravillosa, y es la alimentación mediterránea, que es la que precisamente aúna muchísimas, todo alimento de temporada y alimento natural. Entonces, hemos perdido un poco el foco y el concepto de lo que es realmente nutrirnos de verdad. Ahora, bueno, pues toda la industria de la alimentación, los alimentos procesados, ultraprocesados, está desviando mucho la atención de esa alimentación natural que tenemos, sobre todo en España, que es un país maravilloso con nuestro aceite de oliva, con nuestra fruta, con nuestras verduras. Y es verdad que al decirle integral, lo que hacemos es efectivamente ponerle el carácter en saber aprovechar todos esos recursos que tenemos para nutrirnos de una manera en la que aprovechemos en invierno los recursos que tenemos porque la naturaleza nos da ciertos productos, en verano porque nos da pues frutas que tienen más agua, pues porque necesitamos, porque hace mucho calor. Entonces, todo esto aprovechado desde esa manera de integrar todos los conceptos es lo que nos lleva a nutrirnos de verdad con una alimentación real, real y natural, que es lo que tenemos que hacer. Hablas de nutrirnos de verdad y todos contemplamos que en cualquier lugar, en cualquier establecimiento encontramos mucho más accesible un alimento ultraprocesado como pueden ser unas patatas fritas, ¿no? Que nos quita el hambre en un momento determinado, en una urgencia, pero nos cuesta mucho más encontrar a lo mejor una porción de fruta que podamos ese momento utilizarla para nutrirnos, ¿no? Para que sea algo saciante al mismo tiempo que sano. ¿Por qué crees que tantas personas nos hemos desconectado y si tiene que ver en relación a esto que te comentaba con esa nutrición de verdad real? Pues sí, Laura, porque al final es verdad que en los supermercados hoy por hoy lo único que encuentras es ya sea incluso la verdura. Muchas veces vas a un supermercado y encuentras un brócoli que está envuelto en plástico. El brócoli no aparece así de repente en el campo. O sea, entonces siempre hay que abogar por esa alimentación natural procedente de mercados de productores, de agricultores. ¿Por qué? Porque al final Como te he comentado, la industria nos quedamos por el medio siempre y los intermediarios que se quedan al final, todo se traduce en muchísimos menos recursos óptimos para el consumidor final. Entonces, hay que abogar por mercados, que los hay. En Madrid yo compro en mercados de productores directamente en la persona que es en el agricultor, y esto es lo que tenemos que empezar a volver a hacer, lo que se hacía antaño. El procesado al final es un comestible, no es un alimento real. Entonces, no te está nutriendo lo que realmente te tiene que nutrir a nivel de darte energía. ¿Por qué? Pues porque la fruta y la verdura, si viene de sitios pues que están bajo una lona, que ya están tratados, que están hechos con injertos. Realmente eso no es un alimento. El alimento nace de la tierra, de la propia naturaleza, y la naturaleza es sabia y nos da el alimento que nos tiene que dar en el momento que nos lo tiene que dar. Y tenemos que aprovechar todos esos recursos. Lo que pasa que estamos desconectándonos totalmente de toda esa parte del. Nosotros somos simbiontes y ese contacto con la naturaleza para nosotros es esencial como seres humanos y al revés. Y cuando desaprovechamos todos sus recursos, efectivamente empezamos a enfermar. Entonces, tenemos que volver a esa conexión natural, que es lo que realmente nos da esa fuerza a nivel de salud, para que tengamos salud. Entonces, la primera recomendación es acceder a estos mercados más naturales, sin tantos aditivos y sin, bueno, muchísimos tóxicos, ¿no? Que vienen detrás, como decías, y que preceden a que esa alimentación ya puede estar previamente intoxicada cuando la consumimos. Hablabas también de que esto nos enferma, de que esto nos lleva a estados probablemente que a veces no son tan, como te diría, como algo tan evidente, pero que nos está enfermando a nivel emocional, a nivel mental. ¿Cuál sería el impacto de lo que comemos en nuestro estado emocional y en la salud también mental y física? Ahora, es súper importante esto que acabas de decir. ¿Por qué? Pues porque un simple, por ejemplo, estreñimiento, que la gente piensa que es algo normal, puede venir precisamente pues por no nutrirnos bien, por no beber agua suficiente, que es otro alimento, el agua, un agua que sea buena, que esté bien filtrada, que no venga llena de tóxicos, al igual que con alimentos. ¿Por qué? Pues porque simplemente cuando nosotros comemos generamos metabolitos tóxicos de los propios alimentos, por muy naturales que sean. Los alimentos fermentan en nuestro intestino. Si no vamos correctamente al baño, en este caso, por ejemplo, con el tema del estreñimiento, eso a la larga puede producir inflamación interna, puede producir un desequilibrio a nivel intestinal en nuestra microbiota. Ahora que tanto, bueno, pues que la gente ya ha oído hablar mucho de la microbiota intestinal, esa no gestión de esos tóxicos al final lo que hace es afectarte a nivel inmunológico, por supuesto, porque nuestro sistema inmune está en nuestro intestino y por ende también a nuestro sistema nervioso, porque hay una conexión directa entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Entonces, es muy importante cuidar lo que comemos, lo que bebemos, de qué nos nutrimos, qué emociones tenemos, porque es otra parte también importante, porque todo está relacionado. O sea, lo que ocurre en el organismo en un sitio determinado ocurre en el organismo al mismo tiempo en todas partes. Y es fundamental que sepamos todo este tipo de cosas que nos ocurren, porque al final nuestra salud depende de ello y las patologías igual. Te hablo de un estreñimiento como te puedo hablar de un cáncer o como te puedo hablar de una esclerosis múltiple, me da igual. Cualquier patología siempre empieza a nivel intestinal, cuando empiezan los desequilibrios por cosas tan normalizadas como el que no vayamos al baño todos los días, por ejemplo. Claro, comentaba yo precisamente esto de que a veces no resulta tan evidente porque no le damos quizás el punto de importancia que se merece a un dolor de cabeza, al despertarte cansado por la mañana después de una noche entera durmiendo, y quizás son las primeras señales que nos tienen que hacer saltar la alarma de que algo estamos haciendo mal, podemos decirlo entre comillas, o que podemos mejorar desde luego desde nuestra alimentación. ¿Cómo empezamos a escuchar a nuestro cuerpo cuando nos está pidiendo ese cambio? Precisamente como dices, viendo ciertas señales que, aunque nos parezcan normales, una mujer o cualquier persona, niños, me da igual, con dolor de cabeza constante, no ir al baño todos los días, levantarte cansado, sin energía, que tengas fatiga, que tú no puedas terminar tu día de una manera normal, que lleguen las 6 de la tarde y ya estés agotado. Que llegues a casa con una necesidad imperiosa de comerte todo lo que tienes delante. Todas esas señales que parecen a priori Bueno, pues no pasa nada, he tenido un día, estoy más cansado. No, hay que prestar mucha atención porque todo eso es subyace que detrás hay algo, nuestro cuerpo nos está llamando la atención y es que no está funcionando de manera óptima y correcta. Y hay que prestar atención a ello, hay que recurrir a profesionales. Eso también quiero decirlo y dejarlo claro, profesionales de la salud. No buscar por Instagram porque me han dicho mi vecino, pues me estoy tomando. No, hay que ir a profesionales de la salud que nos asesoren bien, que nos miren analíticas para ver cómo estamos, cómo están nuestros parámetros. Esto es fundamental. Y a partir de ahí, bueno, pues es verdad que hemos dejado, hay una falta de conexión con nuestro cuerpo que tenemos que volver a retomar y tenemos que volver a conectar con esas señales que a veces son muy pequeñitas, pero que son fundamentales, sobre todo si se repiten en el tiempo y si se hacen crónicas. Es una llamada de atención de nuestro cuerpo. Entrando también a nuestra vibración y a ese lado más espiritual del que tanto hablamos y comentamos en Mindalia, ¿cómo nos afecta espiritualmente no tener una alimentación ordenada? Pues más de lo que nos pensamos, porque al final, como te he dicho al principio, la alimentación es el motor que nos hace estar vivos, estar con energía, todo, estar vibrantes todos los días. Cuando esa energía empieza a apagarse, porque no tenemos fuerza, no tenemos energía, no tenemos esa capacidad de pensar, al final espiritualmente nos vamos desconectando. Hay muchas sustancias a nivel cerebral, bueno, que se vuelven, pues mismamente a través de nuestra pineal, que es una glándula que está en el cerebro, empieza a apagarse o a calcificarse, y eso hace que empecemos a estar desconectados del mundo real, de nuestra propia realidad, con lo cual, bueno, pues empezamos a ver las cosas de otra perspectiva y no desde una perspectiva real, con lo cual empiezan problemas también a nivel, bueno, pues gente que se tiene que medicar porque empieza a tener depresión, que no son depresiones reales, sino que simplemente es falta de atención a qué está ocurriendo en ese organismo. Empiezan a medicarlos y esa desconexión empieza a suceder. Las medicaciones siguen, se hacen crónicas y son pacientes que luego empiezan a estar medicados y empiezan a estar fuera de la realidad, con lo cual es muy importante y evidentemente esa desconexión a nivel espiritual nos hace pues estar tristes, no estar felices, que es algo fundamental. Hemos venido aquí a ser felices y a estar conectados con, bueno, pues con todo lo que nos rodea, y entonces perdemos totalmente esa conexión. Es muy importante. Desde tu punto de vista como nutricionista, ¿qué alimentos deberíamos evitar o desvincularnos del todo por ser catalogados como tóxicos o dañinos, incluso perjudiciales para la salud? Pues mira, uno de ellos el azúcar, por supuesto, sobre todo el azúcar ultraprocesado, que al final es verdad que lo meten en muchos alimentos que no deberían de llevar azúcar, con lo cual al final la ingesta diaria que hacemos es bastante elevada. Bueno, los niños, evidentemente, todo lo que tenga que ver con pues bebidas gaseosas, bueno, pues todo este comestibles que se llamarían. Y luego, pues a ver, todo alimento que no sea, para mí todo alimento que no sea real es un comestible. Frutas, o sea, la alimentación se debería de basar en frutas, verduras, proteínas, proteínas de calidad, grasas saludables que tenemos maravillosas y evitar todo aquello que sea procesado o ultraprocesado, es decir, todo lo que haya que hacerlo de manera química, que no resulte natural, que tú no puedas ir a la naturaleza y comértelo. Cualquier cosa que sea procesada habría que quitarla de nuestra alimentación. Y todo lo contrario, me voy a la pregunta completamente opuesta. ¿Cuáles son tus alimentos esenciales que nutren el cuerpo y que nutren también nuestra mente y nuestra alma? Pues alimentos como frutas, verduras con vitaminas, minerales, que son necesarias para nuestro organismo, para que bioquímicamente funcione todo de manera óptima. Buenas proteínas, buenas grasas saludables que tenemos, como nuestro aceite de oliva virgen extra maravilloso en España, aguacate también, que es otra grasa saludable maravillosa, proteínas de calidad, huevos, pescado, carne, carne de verdad. Luego ya entraríamos dentro de ciertas clasificaciones, pues por ejemplo en el pescado, siempre pescado más pequeño para que no lleve metales pesados, bueno, pues por el tema de los tóxicos, que es verdad que cada vez hay más acumulación, sobre todo en los pescados grandes, porque tienen pues más grasa y acumulan más metales pesados. Entonces, luego sería hacer como subdivisiones, pero en principio alimento natural, que es lo que nos nutre de verdad. Muchísimas gracias, Teba. Vamos a ver un poquito algunos casos reales que hayas visto tú en consulta con personas reales y siempre manteniendo el anonimato, pero ¿cuáles serían los cambios más significativos que has visto en tus pacientes cuando adoptan ese estilo de vida? Pues mira, muchas veces con el tema de los tóxicos, que es verdad que es algo que la gente todavía es algo, no es tan novedoso porque se lleva muchos años estudiando, pero es verdad que en estas últimas décadas, sobre todo muy relacionado con las mujeres por el tema hormonal, está muy ligado y de manera muy directa. Pues los disruptores endocrinos que encontramos, pues por ejemplo, en los plásticos, que nos acostumbramos a comer la ensalada siempre en plástico, utilizamos tuppers de plástico, que al final eso es tóxico porque hace una incidencia directa en los alimentos, hay una transferencia del plástico al alimento, al final son disruptores endocrinos, con lo cual yo tengo en consulta a muchas mujeres, pues con el tema del peso, por ejemplo, que no consiguen perder peso con los cambios hormonales, mujeres a lo mejor que están ya entrando en la perimenopausia o la menopausia, y quitando directamente esos alimentos que vienen en plásticos, a lo mejor bajan de peso como unos 5 o 6 kilos, simplemente evitando esos tóxicos, con lo cual es algo sorprendente que a veces dicen, es que no me lo puedo creer, no he cambiado nada más que cambiar ese alimento que venía envuelto en plástico por un alimento que no viene envuelto en plástico, he quitado ciertas cosas y bueno, pues me encuentro mucho mejor, no estoy tan fatigada, no me levanto todas las mañanas con la sensación de no haber dormido bien. Es maravilloso y al final te das cuenta que es simplemente prestar atención a lo que estamos haciendo y evitar cosas que no son naturales, simplemente. Pues si tú que estás ahí al otro lado de la pantalla viendo esta entrevista, estás resonando con esta información, sientes que necesitas comenzar ya mismo con el cambio de dieta, de alimentación, queremos ofrecerte el servicio, en este caso de Teba Balme, para que puedas acudir a ella como profesional, pueda orientarte, pueda ayudarte en tu nuevo camino de vida. Así que Teba, cuéntanos un poquito cómo funcionan tus consultas y para la gente que quiera y pueda saber cómo acudir a ti, pues nos dejes esa información. Bueno, pues yo tengo consulta en Madrid, tengo despacho en mi casa y luego tengo también consultas online, o sea que, bueno, podéis poneros en contacto conmigo, no sé si os dejarán contacto, pero bueno, también a través de las redes sociales, en Instagram, que bueno, me gusta mucho divulgar con el tema de los tóxicos, porque es verdad que tenemos que tener más conciencia sobre esto y eliminar todos los tóxicos de nuestra vida para realmente tener salud y estar bien. Y bueno, pues a través de esas plataformas podéis solicitar si os apetece, si queréis, si veis, como dice Laura, que resuena con vosotras, si estáis en un momento que hay un estancamiento, que no sabéis por dónde continuar, por dónde seguir. Y bueno, trabajamos de una manera muy integral. A mí me gusta y creo que es necesario siempre ver a la persona en el momento de vida que está y adaptar, como siempre os digo, la alimentación a ese momento de vida, porque cada uno tiene una situación particular, con una vida particular, con unas emociones particulares, y todo eso hay que integrarlo. Y de una manera holística también, porque no nos podemos quedar solo en el alimento, hay que ver muchísimas más cosas, hay que ver bueno, pues cómo vives, qué está ocurriendo en tu vida ahora mismo, y todo eso de una manera, pues un abordaje, como hemos comentado, un abordaje integral para llegar al fondo, es decir, cambiar de verdad, o sea, hacer un cambio de salud integral para que, bueno, pues que tengas una salud óptima de aquí, no en un corto plazo, sino que tu salud sea así para el resto de tu vida. Nosotros vamos a facilitaros aquí abajito en la caja de descripción los enlaces que Teba nos ha hecho llegar para su contacto directo, para que podáis conocerla un poquito más en redes sociales. Así que aquí abajo lo tenéis ahora mismo y lo vais a tener también en diferido para cualquier consulta que queráis y sintáis que tenéis que hacerle. Bueno, Teba, me voy a despedir con una última pregunta y, por supuesto, agradecerte nuevamente el elegir las pantallas de Mindalia para dar voz a este mensaje que considero es tan importante, como decíamos en este momento, para la humanidad, ¿no? Para nuestra vitalidad, el poder hacer esas pequeñas reestructuraciones del día a día. ¿Qué significa para ti sanar a través de la comida? Esta es mi última pregunta, Teba. Te mando un abrazo y con esto cerramos la entrevista. Pues buena pregunta, la verdad. Para mí sanar a través de la alimentación es reconciliarte con tu ser. Nos llamamos seres humanos y al final esa parte del ser que muchas veces la dejamos olvidada, porque es nuestro reconocimiento, nuestra identidad, es llegar a ese punto, el sanar de verdad, el llegar a ser felices, que en definitiva creo que es lo más importante. Y todo eso viene cuando realmente tú te encuentras bien. Si no te encuentras bien y no estás conectado contigo, perdemos esa conexión de ser. Y ahí es donde yo quiero llegar, precisamente, a la almita y a llegar a la zona más importante, que es el ser humano, básicamente. Así que tan poco y tan grande al mismo tiempo. Así que ese es mi objetivo. Pues gracias a todos por acompañarnos, también Teba, a ti por estar con nosotros. Os recordamos que tenéis la sección de comentarios habilitada para contar cualquier experiencia, cualquier caso que queráis trasladarnos. Y con esto nos marchamos. No sé si Teba, tú quieres dejar algún mensajito antes de cerrar. Pues no, muchas gracias, Laura. La verdad que ha sido un placer y bueno, que mi objetivo es que llegue a cuanta más gente mejor, que no es necesario estar sufriendo, que eso es algo también que quería deciros, que el sufrimiento no es necesario, hay que tomar conciencia, pero no hay que estar sufriendo. Y bueno, pues estamos aquí para ayudar. Ese es nuestro objetivo de vida. Nada más, muchas gracias.